Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Desde hace muy pocos días, la provincia de Corrientes tiene su primer defensor del pueblo. Ha jurado ante la legislatura ese cargo Miguel Alegre, que está en línea, a quien saludamos. Felicitamos por esta designación y por esta responsabilidad que asume y le pedimos que nos cuente un poco su trayectoria, sus ideas, cómo le va, Alegre. Bueno, efectivamente, sí, el día 2 de junio de este año, la legislatura, después de un concurso que duró prácticamente el primer semestre de este año, donde salí en primer puntaje, diríamos, en este concurso, el día 2 de junio, decía, fui designado por ambas cámaras legislativas. Nosotros tenemos Cámara de Diputados y de Senadores. Por unanimidad fui ungido primer defensor del pueblo de mi provincia, como mandato de la Constitución, de la reforma de la Constitución provincial, llevada a cabo el año 2007. Así que estoy muy contento en lo personal y muy consciente de la responsabilidad que me cabe a partir de esta designación de defender los derechos de todos mis comprovincianos y, bueno, y por supuesto la carga un poco accesoria que tiene de empezar a abrir surcos, porque es la primera vez que contamos con esta con este instituto, así que somos conscientes, estamos trabajando ya a partir de hace 20 días que presté juramento, con mucha precariedad porque todavía no tenemos una sede de la Defensoría, lo vamos a tener seguramente y Dios mediante esta semana, este fin de semana, estamos adquiriendo los muebles, en fin, todo lo que se hace en esta circunstancia cuando uno inaugura una institución como esta, ¿no? Yendo un poco a mi persona. Bueno, yo soy un hombre de 59 años, casado, 4 hijos, todos grandes, mayores de edad, profesionales algunos, nietas que están en el exterior viviendo lamentablemente. Y soy abogado, desde hace 35 años ejerzo mi profesión. Me recibí en el año 74. Fui entre los cargos ocupados, fui juez de instrucción, juez correccional, fiscal del Superior Tribunal de Justicia de nuestra Corte Provincial, fui constituyente nacional en la reforma del 94 de la Constitución Nacional, intervine durante todo el tiempo de mi profesión, en el ejercicio libre de la profesión, en entidades intermedias, y bueno, se dio esta oportunidad y me interesó, por supuesto, así que con suerte, porque fui ungido defensor del pueblo de mi provincia, ¿no? Su paso por la justicia, en los múltiples lugares que usted nos ha descrito, seguramente han enriquecido mucho la posibilidad de su visión de lo que es, primero, el conocimiento profundo de los derechos y, segundo, la posibilidad de actuar en defensa de ellos. ¿Cuál diría usted en este momento, como habitante, como correntino, como observador de su realidad desde hace tiempo atrás, antes siquiera que tuviera la idea de poder llegar a ser defensor del pueblo, cuál diría usted que son las cuestiones prioritarias por las cuales la gente en este momento en Corrientes va a sentir la necesidad de aproximarse hasta su oficina cuando esa oficina esté definitivamente instalada? Aclaro que una cosa es mi visión personal, y otra cosa puede ser donde puede haber diferencias de lo que son las improntas de nuestra sociedad. De todas maneras, yo creo que vamos a tener que hacer mucho esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas, no solo de mi provincia. Yo creo que este es un esfuerzo compartido por todos los defensores de las provincias y de la nación. Fortalecer las instituciones democráticas yo creo que es lo más importante. En segundo lugar, creo que el esfuerzo tiene que ir encaminado por aquello de promover y defender los derechos humanos que tenemos los defensores, proteger la vida y proteger algo que es muy especial en toda la amplitud del término. Diríamos, buscar que nuestros comprovincianos y nuestros connacionales encuentren definitivamente la libertad en todo el ámbito de su expresión. Yo creo que la persona libre en sus determinaciones, yo creo que es lo mejor que nos puede ocurrir y que nos va a llevar seguramente a un mejor destino. En estos días que estoy trabajando encuentro que las expresiones de mis comprovincianos van por el lado de la defensa del medio ambiente y en lo cotidiano por el tema de los servicios públicos. También cuestiones previsionales y cuestiones que atañen a la convivencia social. Esto es un poco el panorama que estoy viendo desde que estoy escuchándolos y trabajando en las primeras cuestiones que me toca actuar. Bien, nosotros desde ya, sabe usted, tenemos desde la Defensoría del Pueblo de la Nación este programa que ha cumplido más de 10 años en el aire, que difunden más de 200 emisoras. Hemos seguido muy de cerca prácticamente el nacimiento de la mayoría de las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales que se han producido en el país. Digo esto porque quiero avalar lo que le voy a sostener y preguntar de algún modo a continuación. Es muy probable que usted encuentre que esta unanimidad con que fue usted elegido, estoy hablando de los representantes de los partidos políticos, empiece a teñirse de otro color cuando usted actúe y quienes desempeñan funciones públicas no estén tan contentos con el control que usted haga. ¿Lo ha calculado esto? ¿Lo ha pensado? Mire, somos muy conscientes de lo que nos toca, de lo que nos toca actuar. Estamos preparados para cumplir a rajatabla con la competencia que nos asigna la Constitución y la ley que la reglamenta, con acompañamiento o sin acompañamiento, junto a instituciones o en soledad. Esto yo lo he vivido y estoy acostumbrado a hacerlo desde la magistratura. El juez generalmente es un hombre que resuelve sus cuestiones que son puestas a su consideración en soledad. De modo que estoy acostumbrado a esa experiencia. Y en esta, ya con 59 años de vida, habiendo tenido todo esta modesta experiencia que estoy contando, yo creo que no solo que preveo que en circunstancias puedan ocurrir este tipo de cosas, pero de todas maneras aspiro a que la sociedad, conociéndonos, porque somos una provincia chica, somos una sociedad donde prácticamente en términos generales conocemos al comprovinciano, sabemos sobre todo quienes han tenido alguna actuación pública, sabemos de su comportamiento, de su trayectoria, de su forma de ser. Esto un poco por ahí beneficia y por ahí no tanto, pero en el caso concreto yo creo que trae más beneficios que otra cosa. Así que estamos preparados para eso. Estoy haciendo mi cuerpo de asesores, estoy designando, mejor dicho, contratando, porque hasta fin de año no tengo cargo asignado ni presupuesto. Doctor Miguel Alegre, primer defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, le agradecemos muchísimo este contacto y le deseamos éxito en la nueva responsabilidad. Yo les agradezco mucho este contacto, ya he tenido un contacto telefónico con algún funcionario de la Defensoría de la Nación. Por supuesto que voy a necesitar acompañamiento, no solo de mi sociedad, ¿no? Sino de mis pares en las provincias y de la Nación, porque la experiencia que ustedes tienen a mí me va a enriquecer sustancialmente. Así que, no obstante que ya por las distintas páginas yo los leo, los he leído y conozco un poco el trabajo que están haciendo, el formidable trabajo que están haciendo. Así que ya le tomo la palabra, voy a recurrir a ustedes con seguridad, porque la experiencia hay que sumarla. Así que vamos a estar en contacto en breve tiempo. Que siga usted muy bien, doctor Alegre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.